Ahora sí nos preparamos para recibir a René Amsler en la columna Hablemos Derecho. Estimado René, muy buenos días, bienvenido. Antes de darte lugar a la columna, queríamos saludarte en el Día del Abogado, de los abogados, de les abogades, y sin dejar de reconocer el gran labor que hacen, el gran esfuerzo que están poniendo los abogados ambientales frente a todo lo que está pasando de manera denodada, sin esperar nada a cambio, por convicción. Así que bueno, desde ya agradecerte y valorar todo lo que se viene transitando hasta aquí. Estimado, muy buenos días, bienvenido. Hola, buen día, Juan. ¿Hay algún problema con la comunicación? No sé si me escuchan bien, yo te escucho entrecortado. Ajá, a ver. Si querés, intentamos una comunicación por línea. Bueno. Ahí estamos corrigiendo. ¿Me escuchás ahora? Sí, te escucho bien. Ahora te escucho bien. Bien. Bueno, feliz Día del Abogado, estimado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No sé cómo recibir este saludo, pero bueno, poco a poco uno se va haciendo la idea de que le han tocado cumplir determinadas funciones y determinados lugares en la sociedad, y la verdad que bueno, cuando se trata de defender derechos y acompañar la defensa de derechos, como son la defensa de los derechos y las garantías y las obligaciones ambientales, la verdad que es donde uno realmente siente a flor de piel la verdadera vocación, ¿no? Creo que ha sido también para muchos de nosotros que no, el derecho ambiental nace, ya sabemos, hace 50 años, pero en la Argentina no hace tanto, y de la manera en que somos de alguna manera despreciados por el sistema, somos pocos los que realmente podemos darnos el lujo de poder acompañar, digamos, legalmente todas las cuestiones que se van presentando, infinidad cantidad de cuestiones y problemáticas y conflictos que se van presentando a nivel ambiental. Y bueno, está bien, sí, es verdad, Montoto nos manda a trabajar. Bueno, estamos trabajando, Montoto, estamos trabajando, che. Pero bueno, ojalá llegue el día también en que sea reconocida esta función, reconocida no solo socialmente, que creo que ya lo es, sino también económicamente, ¿no? Todo lo que ponemos se lo sacamos a nuestro tiempo de trabajo. Bueno, somos pocos los que podemos hacer eso, hacemos un esfuerzo descomunal. Lo veo no solamente, por supuesto, en mi caso personal, sino también en muchos colegas. Y realmente, bueno, esperemos, y creo que así va a pasar, que en algún momento también sea reconocido más formalmente la función del abogado ambientalista, que es una especie de ser solitario en el desierto, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van dando algunos fenómenos que no quiero dejar de mencionarlos, como por ejemplo el encuentro con otros colegas que estamos en la misma situación, que también vamos advirtiendo cuáles son las problemáticas de base. Pero no es solamente que hay infinidad de problemas ambientales y que casi todos tienen la misma lógica, ¿no? Un poder concentrado, desbocado, desquiciado, que no mira, que no escucha, que no para, que no frena, por una parte, que tiene todo el poder, todo el dinero, y además tiene el acompañamiento completo del sistema judicial, completo, desde el Ministerio Fiscal, los jueces. Es absolutamente, digamos, no hay lugar, no hay recurso ya posible, o pareciera que no hay recurso posible, al menos de los legales, para por lo menos, no sé, incorporar determinada, un poco de dignidad también para los jueces, ¿no? Digamos, para incorporar algunos de los elementos y garantías que nos provee todo el sistema, porque las leyes están, como para por lo menos continuar por vía pacífica y por vía institucional, bueno, comenzar a destrabar este conflicto, porque evidentemente aquí hay un conflicto serio, no solamente el de Autovía y Punilla, que es el conflicto, por supuesto, el que más nos compete a nosotros, estamos acá y vamos a hablar de eso, y no vamos a dejar de hablar de eso, quiero que lo sepan. Por más que nos manden a trabajar, por supuesto, que no sé bien a qué se refieren con esto de trabajar, me parece que hay una idea del trabajo, sobre todo para el poderoso que en general no trabaja, que es, digamos, del tipo que está cumpliendo 8 horas una función normalmente de cierto nivel de percusión cerebral o física, totalmente disponible para un empleador que no lo deja hacer otra cosa, sobre todo no lo deja y no le permite ese tiempo ir a manifestarse precisamente por cuestiones ambientales, para ejercer el derecho y la obligación de defender el ambiente, ¿no? Hago un cierre de paréntesis ahí porque parece que nos mandan a trabajar, nos mandan a trabajar. Me parece que da para analizar un poquito y profundizar esta especie de mandato que nos hacen, ¿sí? Para entender desde qué lugar nos lo están diciendo y cuál es la concepción del poderoso, ¿no? Del que está en la política, además, justamente, de el concepto de trabajo, ¿no? No logro entender bien exactamente a qué se refiere. Pero bueno, estamos trabajando. Los defensores ambientales estamos trabajando y los abogados de los defensores ambientales estamos trabajando, poniendo nuestro tiempo para eso, detrayéndolo de otros tipos de trabajo, porque uno debe elegir, ¿sí? Y en esa elección debe hacer un sacrificio. Y ahí estamos con total felicidad haciéndolo y lo vamos seguir haciendo. Ahora bien, estamos con todas en contra, nos toca en este baile remar contra una corriente que tiene al Poder Judicial totalmente paralizado atrás y acompañando el desquicio y la desesperación que sí tienen quienes supuestamente trabajan, digamos, como policías, instituciones, fiscales, jueces y tendentes, porque hay evidentemente un mandato, ahí sí, un mandato importante por parte de fuerzas muy oscuras y muy poderosas para arrasar con lo poco que queda. Y alguien dirá, che, qué exagerado, y yo les voy a decir, visiten el Yuspe, caminen el Yuspe, vayan y vean lo que estamos hablando cuando decimos arrasar. Vayan a Molinar y vean ese obrador que prácticamente ya se convirtió en una factoría gigantesca de extractivismo y desquicio. Vean las máquinas, vean los camiones, vean lo que está pasando. Vean el desmonte, terrible desmonte, cuando hace más de un año, se está por cumplir un año de la presentación judicial en que pedimos medida cautelar, preventiva, urgente, en la que pedimos a los jueces que se expidan sobre la nulidad de la licencia ambiental otorgada a Camino de las Sierras para que realice esta locura desquiciante. Y en el medio, algunos claroscuros, ¿sí? La crisis se profundiza y ahora de repente nos lanzan al derecho penal, ¿sí? Comienza la persecución directa desde la institución, esa que no trabaja, o mejor dicho, esa que trabaja, esa que cumple horario en realidad. No sé si trabaja. Sabemos que no trabaja cuando pedimos medidas cautelares. Sabemos que no trabaja cuando pedimos habeas corpus. Sabemos que no trabaja cuando pedimos e indicamos y señalamos la violación a las más mínimas garantías ciudadanas, cuando pedimos y solicitamos que se dicten medidas urgentes y se frene la obra ante la violación, sobre todo por las denuncias penales, tanto a nivel provincial como federal, por el daño arqueológico que ya se está cometiendo. Ahí no trabaja. Sí trabaja cuando un grupo de ambientalistas, como le gusta decir, que son defensores ambientales, se manifiesta en la calle. Entonces los imputan penalmente, ¿sí? 8 a 9, vamos a decir, imputados por los hechos del 13 de agosto, poquitas semanas atrás, por una manifestación donde, por casualidad, estaba el señor Musso, intendente de Cosquín, el que firmó la factibilidad, él solito, ¿no? En un rinconcito, sin que nadie lo viera, ni siquiera le comunicó a su propio consejo la firma de la factibilidad, ¿sí? De esa autorización para lo que está pasando en este momento. En nada más y nada menos que en Cosquín, a poquitos metros de la casa municipal. Imputados por amenazas, es decir, con un proceso penal. 8 personas que resultan además ser señalados muy específicamente porque son conocidos y reconocidos líderes y lideresas de cuestiones ambientales. Pocas semanas después, imputaciones el 20 de agosto, sábado 20 de agosto, por manifestaciones frente al Obrador. 4 imputados, ¿sí? Detenidos, o sea, empieza a escalar la fiscalía un poquito más. Ya no era suficiente con imputarlo y comunicarles una imputación y llevarlo a la unidad judicial y tener que ir a nombrar abogado y todo lo que significa estar en un proceso penal, sino que luego, por aquellos que se manifiestan frente al Obrador también. Finalmente, bueno, y esta parte de alguna manera hemos sido protagonistas, el 23 de agosto, creo que digo bien, 23 de agosto próximo pasado, es decir, el martes pasado, hace prácticamente y casi ya una semana, violencia, intimidación y también imputaciones por turbación a la posesión, imputaciones por desobediencia a la autoridad. Fíjense ustedes, esta es la manera en que están tratando los defensores ambientales. Esta es la manera en que empieza a manifestarse aquellos que trabajan. Esos son los que trabajan. Los que están en la fiscalía, la policía trabaja. La policía trabaja, que no vio una pala en su vida, pero la policía trabaja imponiendo la fuerza frente a los defensores ambientales. Ese es el maravilloso trabajo que hacen defendiendo a las máquinas. Supongo yo que se refieren a eso con trabajo. Si eso es trabajo, yo no quiero trabajar. Y si eso es trabajo, yo rechazo absolutamente el trabajo. Lo considero absolutamente indigno. Me dedico a otra cosa. Quiero trabajar acompañando a los defensores ambientales una y mil veces antes que trabajar golpeando a los defensores ambientales, violentándolos y acompañando a las máquinas como generan la destrucción directa sin, además, que tengamos... porque esto lo saben los jueces, lo saben los fiscales, lo saben los intendentes y lo saben los policías, porque ya se lo dijimos, hay cuestiones legales pendientes, hemos agotado los recursos legales, no hemos dejado un solo recurso sin aplicar y están pendientes. Todavía no hay decisión judicial, esto lo debe saber la comunidad. Y cuando haya decidido, ¿y saben por qué no hay? Porque no pueden decidir, porque semejante mamarracho no lo pueden convalidar y les queman sus escritorios, por eso no dicen nada. No pueden convalidar el desastre que están haciendo y menos todavía pueden convalidar el respaldo totalmente insuficiente que tiene esta obra detrás, digamos, con la cual ha obtenido una licencia absolutamente nula. Entonces, este es un poco el fenómeno que se presenta el día de hoy. Nos queda todavía ver qué pasa en las próximas horas y en los próximos días. Como para arrojar un poquito de aire, y ya que estamos hablando el día del abogado, un poquito de oxígeno a toda esta cuestión, el 24 de agosto, el día posterior de la violencia y represión en el Obrador, frente a la máquina en Molinari, en Cosquín, a metros del Yuspe, el día siguiente, como para descomprimir, sale, y muy mal, por cierto, ya vamos a hablar un detalle al respecto, pero bueno, sale y de alguna manera celebramos por fin la resolución de un habeas corpus. No fue fácil obtener esta resolución, hubo que meter mucha presión, prácticamente se tomó el Palacio de Justicia para que los jueces reaccionen frente a la inactividad, o mejor dicho, a la actividad violenta por parte de las instituciones respecto de los defensores ambientales, y se logra algo así como, bueno, no sé si corresponde ponerlo en estos términos, pero algo así como un premio consuelo. Por lo menos, un juez en toda la provincia resuelve aceptar el habeas corpus presentado por abogados ambientalistas y de derechos humanos pidiendo respeto a los defensores ambientales, explicando que no son loquitos, que no son extremistas, como también gustan decir, ¿no? Gente que no trabaja y extremistas, ¿no? Nos van señalando, bueno, dejemos eso al lado. No son, al contrario, son personas que reciben y merecen un respeto especial por la sociedad y sobre todo por las instituciones y determinados protocolos. No podemos ir con la violencia directamente sobre quienes se están manifestando por un problema ambiental en el año 2022. Entonces, este es un poco el fenómeno, este es un poco el mapa, esto recién empieza y empieza también a hacer falta que la comunidad se involucre en este tema. Hay que involucrarse en este tema, aunque sea, y lo digo y lo voy a decir, aunque sea que estén a favor de la obra y a favor de la ilegalidad, díganlo claramente. Yo estoy a favor de que las obras se hagan sin control. Yo estoy a favor de que las obras se hagan sin consulta o pasándose por el Tujes la consulta. Díganlo. ¿Cuál es el problema? Díganlo si realmente esto es lo que siente. Si Montoto siente eso, que lo diga. Si no hay ningún problema, Chango. No hay ningún drama en que acepte que está de acuerdo con la ilegalidad. ¿Cuál es el problema? O que esté de acuerdo con que sin resoluciones judiciales, a pesar de los recursos, las obras avancen y se rompa y se destruya todo y que después vemos. Me parece que ese es un poco la posición de los intendentes, que se ponen tan nerviosos con este tema. Y creo que se ponen nerviosos porque la comunidad está abriendo los ojos. Porque ayer en el Yuspe había más de un centenar de personas muy dolidas por lo que está pasando. Porque estamos empezando a ver con nuestros ojos y a sentir con todo nuestro cuerpo lo que está pasando en el valle. El modelo extractivista, así suena, como eso suena una expresión muy abstracta, entonces cuando uno dice modelo extractivista parece una cosa difusa, pero cuando lo ves te das cuenta. Máquinas, romper, dañar, transformar en un desierto, ¿no? Transformar lo que era un bosque en un desierto. El agua que ya escasea, ver cómo avanza ya directamente sobre las cuencas, cómo ese movimiento de suelo tan brutal, ya podemos ver cómo va a afectar nuestro entorno, cómo va a afectar nuestro hábitat y encima con todo esto que tiene detrás. Entonces, es la comunidad de la que está despertando, es muy importante que se involucre, que tome partido, que tome posición. No hace falta salir corriendo a parar máquinas ni hacerse detener por la policía, pero simplemente con su mirada, con su energía, con su acompañamiento, podemos lograr una salida pacífica entre todos, también para Montoto, ¿sí? Así como acaba de aceptar, indirectamente al menos, de que el tren va a pasar. Ese es otro movimiento que hemos apoyado y hemos acompañado. El tren tiene que pasar desde Córdoba hasta Cruz del Eje y va a pasar y lo vamos a sostener. Todo lo que podamos sostener para resolver los problemas que son ciertos, y en esto estamos de acuerdo, los problemas viales, los vamos a sostener. Y hay que movilizarse para que se arregle la 38, porque te van a hacer 50 autovías, pero si no tenés una ruta 38 como la gente, vas a tener los mismos problemas. Nos han mentido, nos han defraudado, nos vienen mintiendo desde hace 5 años, y es lo que queremos nosotros demostrar, y lo vamos a demostrar. Y para eso estamos los abogados ambientalistas y para eso están los abogados en derechos humanos y vamos a seguir acompañando este movimiento porque este movimiento va a crecer. Gracias precisamente a ese enorme sacrificio que muchos como vos, Juan, a quien quiero dedicar también un rato por tu entrega, también en tu profesión. Porque ¿qué pasa con los periodistas? Tampoco pueden estar los periodistas tomando tomando nota y haciendo su trabajo. Eso también tiene que ser violentado y reprimido. Esto que está mostrando abogados, periodistas, ciudadanos, profesionales, todo tiene que ser reprimido con el solo hecho de que pasen las máquinas y nos destruyen todo. Esta es un poco la lógica que se va presentando. Y ahí en esa lógica viene a descomprimir el fallo de la jueza Ferreira del 24 de agosto del habeas corpus, donde dice, no, señores, tienen que instalar protocolos. La violencia institucional, o mejor dicho, la fuerza se tiene que aplicar como última ratio, como la última cuestión posible. Antes hay que dialogar, hay que habilitar protocolos. Por supuesto, la provincia ya lo quiere apelar, ¿eh? No sé si seguramente va a salir a apelar este principio tan básico de que hay que respetar a los defensores ambientales. Entonces, si no nos queda eso, ya no nos queda nada. Si la provincia va a salir a apelar lo más mínimo, la más mínima garantía que nos dan de que no nos van a estar cagando a palo por el simple hecho de que protestamos, me parece que vamos mal. Así que estamos con prácticamente 16 o 17 imputados perseguidos penalmente por protestar en protesta ambiental. Miren ustedes el mapa, el maravilloso mapa que nos presenta la provincia de Córdoba en este 2022, ¿no? En este año que ya es el grito desesperado de la comunidad internacional por la situación, la tensa situación ambiental que se vive. Y esta es la manera en que pretenden responder. No me parece que haya sido muy inteligente. Siento que estamos ante la verdadera decadencia de un poder que se resquebraja, que se cae, que ya no se puede sostener más de esta manera. Creo que el gobierno ha tenido el tiempo y ha tenido el aviso suficiente, porque nosotros nos dedicamos mucho a dar aviso, a decir cuál era el camino, a pedir por favor una mínima atención, a hacer un trabajo en conjunto, a hacer un trabajo territorial. No el progreso territorial reunido en un hotel con un PowerPoint, sino el trabajo del ordenamiento territorial del bosque nativo, que es ley, y es ley de presupuestos mínimos, y tiene que ser participativo. Y no lo han querido hacer. Han querido hacer como hacen todo, a los apurones, un estudio de impacto ambiental hecho en 2 meses, así, un garabato, cerrándole la puerta a todos los que querían opinar o tener algo para decir acerca de cómo íbamos a resolver la cuestión vial o cómo podíamos participar en esa solución. Así que bueno, ahí estamos, Juan. Esta es un poco el semblante de lo que se ha vivido en este agosto, que ha sido muy, muy, muy nutrido, está muy, muy cargado de información, ¿no? En agosto han pasado las imputaciones, las persecuciones, los detenidos, este habeas corpus también que acaba de salir la semana pasada. Parece como que las noticias se van desencadenando cada vez con más velocidad y tengo la impresión de que esto no hace más que empezar, recién está empezando. Seguramente vamos a tener nuevas novedades, vamos a estar trabajando denodadamente como estamos trabajando en buscar soluciones y medidas y acciones que nos permitan visibilizar, llegar a la justicia, pedir un freno inmediato. Sin medida cautelar no vamos a descansar. Sin que se frene la obra es imposible que encontremos paz para poder pensar y razonar acerca de cómo vamos a resolver este problema. El gobierno se metió solo en esta. Solo, con todos los avisos que les dimos. Así que todos los costos los tienen que pagar los mismos políticos irresponsables y funcionarios irresponsables que han permitido que este llegara hasta este punto y hasta este nivel de conflictividad. Estimado, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias a ustedes. Buen día. Escuchábamos a René Amsler en su columna Hablemos Derecho.